descarga. Buenas tardes, noches, y empezamos Carga Descarga, especial, bueno, no, especial no, espacial Navidad. Y qué tal, amigos, aquí con Santiago Lizón, Ángel Galán y un invitado. Y bueno, esta noche vamos a celebrar nuestra cena de empresa. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues bien, bien. Llevamos ya varios días prácticamente sin comer. Esperando el momento. Esperando, bueno, ya sabemos que van a haber varios comidas bastante atropelladas durante esta temporada. Y hay que ir haciendo hueco, claro. Bueno, sí, hemos estado sin comer, sin beber, sin ver a nadie para poder celebrarlo de la manera más maximalista posible. Lo estamos celebrando en el estudio taller de Raspa de Sardina, famosas camisas y genial ropa que nos ha cedido amablemente este entorno para poder disfrutar de estas viandas. No hay grupo que se precie en Madrid que no lleve camisa de Raspa de Sardina. Efectivamente. Estas viandas, buena música, y vamos a dar la bienvenida a alguien, ¿no? Antes de empezar, ¿no? Pues sí, buenas tardes, noches, Balasañamán. Tenemos aquí una de las personas más dinamizadoras del Madrid underground y cultural. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a este programa tan fantástico que es Carga Descarga. Bueno, ya vemos la profesionalidad de dicción de Balasañamán, que nos da 2000 vueltas, por lo menos a mí. Y estás hecho un crack, tío, de las ondas y bueno, y de la charla y de presentaciones varias de todo tipo de salado. Es por el ribeteado de la capa, tío. Bueno, Balasañamán es uno de los, para quien no lo sepa, es uno de los personajes superhéroes que tiene. Superhéroes de barrio, sí, sí. Bueno, héroes, superhéroes. Barrio super. De Balasaña, precisamente. Y bueno, ¿qué tal te va? Pues bien, ahí estamos, tío, patrullando por los tejados de la ciudad de Madrid. ¿Sí? Porque Malasaña no es solo Malasaña, o sea, Malasaña, man, no es solo Malasaña, sino Madrid, tío, Madrid. Madrid. ¿Entiendes? La letra es la letra Meñe, no la letra de Malasaña, ¿entiendes, sí, sí, tío? Tiene una letra para él solo, una letra... No, para todos los madrileños, cuidado. Bueno, la Meñe es para todos los madrileños. Pero te la... La Meñe. La repite conmigo, la Meñe. Meñe, Meñe. Muy bien. Pero te proyectan la Meñe en las nubes como a pues, Batman. Pues mira, ha habido una proyección de la Meñe, sí señor, en el vértice curvo ahí, que proyectaban justamente en la fachada de enfrente de un guarda cuarta planta que estaba en Espíritu Santo, con la calle Madera, creo que era, y era un vértice del edificio curvo. ¿Y tú notaste algo? ¿Notaste algo? ¿Alguna vibración especial cuando se proyectó? O sea, que no, antes no, de llegar a verla, ¿tú no notaste alguna vibración y decís, hostia, me están llamando? No, bueno, es que de hecho habíamos quedado para proyectarlo, ¿sabes? Ya estás avisado. Pues es un buen sistema también. Pues teniendo WhatsApp, digo, para que... No sé, sí. Es una cosa... Pero bueno, es un poco puesta en escena, ¿sabes? Claro. Sí, sí. Pero ¿no? Si lo piensas, en realidad, ¿Batman de verdad es tan rápido viendo la señal? ¿O no le han mandado un mensaje? Oye, Batman, te vamos a poner la bat señal. El crack del Batman es el mayordomo que le avisa. Oye, Batman, que mira. Claro, que está todo el rato al loro en la ventana, claro, a ver cuando el día nublado sale la... Estaba ahí a sus cosas, ¿sabes? Bueno. Pues ya saben ustedes que tienen un superhéroe en la ciudad de Madrid. Para cualquier justicia que crean que deba ejercerse, allí estará Malasañamán. Y bueno, ¿qué próximos saraos te vas a ver involucrado? ¿Puedes comentarnos algo? ¿O llevas una vida de superhéroe muy secreta y quizás no? Súper secreta. Pero vamos, secretísima. Nada, estamos con lo de la girita de mercaderes, ahora que es una feria de artesanía y diseño que hacemos en el Mercado de la Prospe. Y bueno, y para marzo ya la novena edición del gran concurso de playback. Toma ya. Oye, si todo va bien, otras cosillas. Pues esto me parece genial. Y yo creo que, bueno, tenemos preparado, para que lo sepa la gente, los regalos de nuestro amigo invisible que nos hemos currado. Y yo creo que podemos ir poniendo el primer tema para ir entrando en situación. Adelante, compañeros. I'm dreaming of a white Christmas. just like the ones I used to know. Where those streets are, listen, and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. Queridos amigos, esta es una tonada de DJ Buck Rogers de Austin, Texas, y es una versión de Blanca Navidad. No de Austin Powers, ¿no? No, es de Austin Powers, Austin, Texas. Y pues, como habéis escuchado, es una versión de White Christmas o Blanca Navidad, que por cierto ha dado bastante que hablar este anuncio que han puesto en la Puerta del Sol de Madrid. Con el careto enorme cubriendo un edificio de Pablo Escobar y el anuncio de Netflix de Narcos y la frase "Oh, Blanca Navidad". Que ni que hubiera sido Pablo Iglesias, ¿no? Pablo Iglesias. Sí. Hombre, no sé qué tiene que ver Pablo Iglesias con la Blanca Navidad, pero... Son Pablos, al fin y al cabo. Ah, bueno. Sí, el tema es que, bueno, ha habido bastante controversia con este anuncio, por el hecho de que, aparte, salen todas las fotos navideñas con tu familia y tal, y Pablo Escobar y Narcos al lado. ¿Y O Blanca Navidad? Sí, claro, O Blanca Navidad. Parece que a la embajada colombiana le ha molestado un poco, sí, el tema. A la gente colombiana, yo por lo menos lo que he percibido es que no les ha molado mucho la gracieta. Pues sí, ha sido... Pero bueno, han seguido un poco tonos navideños, fondos rojos, letras blancas, bueno, sí. Es casi un Papá Noel, prácticamente. Porque es un personaje nada bienvenido, ¿no? Hombre, la verdad es que país, para... Pues, la mayoría del país. Sí, no es un... No, yo no le veo la relación con la Navidad, la verdad. Hombre, yo lo que hubiera hecho era ponerle una barba blanca en plan Santa Claus y un pequeño saco de regalos, que ya sabemos lo que hay todos en el saco. Pero oye, claro, quizá hubiera estado más integrado, sí, en el entorno, ¿no? Y que hubiese sido... Nadie se hubiera enfadado. Regalitos, ¿no? Igual Pablo si hubieran enfadado los de la embajada de Finlandia, porque Santa Claus es finlandés, ¿no? O Papá Noel es finlandés. No sé dónde tiene... Es que no hay manera de no meterse en líos. No, Pablo Noel, ¿no? Tío. ¿Sería Pablo Claus o Pablo Noel? Pablo Claus, quizás. Bueno, para no ofender a nadie, mira. Bueno, como nos hemos alargado un poco en la discusión de aquí de Pablo Escobar, vamos a poner otro tema y ya vamos a dar los regalos del amigo invisible. Bien. Chupi, ya. Acabamos de escuchar a BNDMG de San Francisco, de Estados Unidos, como todos los temas que han sonado hasta ahora, de libre descarga, amigos. Temazo, ¿eh? Y bueno, es el momento en el que se van a hacer entrega, o vamos a hacer recogida cada uno de nuestro regalo. Es un amigo invisible, con lo cual no sabemos quién nos ha regalado a cada uno lo que vamos a recibir. Y bueno, nos lo facilitan ahora. Aquí están. Sí, raspa de sardina. A ver. Regalos para mí. Oh, muchas gracias. Espera que bueno. A ver, Juan va a abrir su regalo. Vamos a ver. Qué nervios, ¿eh? Hostia, una varita de hada con estrella y mucha purpurina. Qué guay, ostras. No sé exactamente para qué lo voy a usar o en qué momento lo voy a sacar, pero sí, está bien. A lo mejor lo pongo en el árbol de Navidad. Luego. A ver, Ángel, ¿a ti qué te ha tocado? A mí me ha tocado un lote de productos Vidal Sassoon. Yo para el pelo. Para la perilla. Qué grande. Muy bien, muy útil. Oye, muy útil. ¿Y a ti, Santi? Y a mí, ¡oh, Dios mío! Lo que siempre habría querido, unos calcetines de ejecutivo. ¡Ostras! Eso que son así bien largos hasta la rodilla. Bueno, o... ¿Pero tienes liguero de aquellos para...? Claro, claro. Si es de ejecutivo, seguro que hay liguero debajo. Claro, guay. Pues, oye, me ha encantado. Son muy sexy. Tío, pues qué bien quedarían tus calcetines de ejecutivo con estos fantásticos calzoncillos de Darth Vader con una espada de luz en el R asterisco T-O. ¿Qué significará? ¿Qué significará? O ato, o rto. Orto. Asterisco RT. Pero ¿cómo sois tan? En el rabo, será el rabo, ¿no? Claro. ¿Qué rabo? Bueno, claro. A la espada adelante. Vale, ok. Bueno, nos ha encantado. Súper sexy ahí con los ligueros. tío. Nos tienen calados, ¿eh? Nos tienen calados. Pues vamos a proseguir con un asombroso tema titulado, con un título en inglés muy difícil, ¿y qué es? No, eso de tema que sigue es de Binar Pilot, que es uno de los artistas que ya pinchamos hace tiempo. Es uno de los artistas que tocó en un... bueno, este, ahora están, antes era de Oslo. Creo que es Oslo o alguna ciudad nórdica de al lado. Creo que ahora está en Estados Unidos, pero hizo un concierto en un festival, se le jodió la tarjeta de música y el tío tenía una tarjeta de recambio y la tarjeta rota la tiró al público como si fueran las baquetas de un batería. Esto ha sido el típico comentario de un programa muy conocido de jazz, tío, de Radio 3. ¿Eh? Sí, esto sí. Es que cuentas el detalle con precisión. Damos de Suiza, tío. Pues venga, vamos a escuchar el tema, amigos. Esto ha sido Binar Pilot. Binar Pilot es el artista que ha sacado este álbum llamado Microbeats de descarga, también como los anteriores, y en este caso de archive.org podéis encontrar este tema y esta referencia. Hombre, y mirad quién anda por aquí. Sí, que ha venido al estudio ya. Ha llegado un poco tarde, pero aquí lo tenemos. ¿Sí? Al doctor Kilmansegue. ¿Qué pasa, ahí gente? Está, ¿cómo estamos? ¿Qué nos cuentas de tus andanzas? Aquí, tío, que estaba chispeando y tal, y casi se me moja el cogote. Bueno, tenemos que explicar aquí a la audiencia, que a lo mejor está un poco despistada, de que el doctor Kilmansegue es... ¿lo he dicho bien, Kilmansegue? Muy bien, bastante bien, sí. Tío, bastante bien. Pues que es una otra de las personalidades de Malasaña. Bueno, ese era el nombre de pinchadiscos de Tecnazo, por allá por el 2000. Pero todavía sigues haciendo cosas como Doctor Kilmansegue. Sí, cuando la sesión que grabo es durita, sí suelo ponerle Doctor Kilmansegue. Que llamamos, es mi especialidad. Ya, hace mucho que no la última fiesta en la que apareció el doctor Kilman Segue fue en una creada por Malasaña Man y como se conocían y eran amigos, pues se hizo la que hambre tecno era la fiesta. Bueno, una cosa que se pregunta toda nuestra audiencia es ¿dónde te dieron el título de doctor? Pues la verdad es que es una gran pregunta que voy a preferir conservar en secreto y no dar la respuesta a la gente, porque es que me gustaría que no me encontrase en ese secreto oculto que conservo en mi trayectoria. Para que no se pueda consultar ahí el expediente. La tesis doctoral o las notas, ¿no? Está bien. Exactamente, está bien. Tío, ¿sabes? O sea, los papeles. Los papeles de camión. Pues algo más. Pues esto ha sido entrevista con el doctor Kilman Segue. Un placer, tío, sí. Esta profundidad. Sí, súper en profundidad. ¿No es menos cierto que...? Bueno, a ver, fue un nombre que, con el apellido que es Kilman Segue, pues DJ como que no me... Al principio era DJ Tinin, que lo sepáis. ¿Tinin? ¿Quién es Tinin? DJ Tinin, Agust Tinin, DJ Tinin. Desde luego es comercial, porque es más fácil de aprender, ¿eh? Sí, bueno, o sea, sí. Pero bueno, Kilman Segue era como un poco más sexy, ¿no? A lo mejor. Sí. Y había por ahí un temazo que era de Dr. Fernando, que no sé, tampoco he sabido nunca por qué era doctor. Y dije, coño, pues me gusta más doctor que DJ Kilman Segue. Pues me puse doctor Kilman Segue y ya está. Qué. Así que el título me lo he dado yo a mí mismo porque me ha apetecido y creo que soy el único doctorado en Kilman Seguismo. Autodoctorado, ¿no? En la universidad de la noche y del pinchar. Doctor auto, tío. Muy bien. Pues doctor auto en auto reconocimiento. Bueno, chicos, pues creo que vamos a continuar con un asombroso track. ¿O no? Ya damos paso al diario de Crisopa. Vamos a pasar a la sección de El diario de Crisopa. El diario de Crisopa. Bienvenidos, oyentes de Carga Descarga, al diario de Crisopa. En esta cena de Navidad, de cena de empresa que tenemos aquí en Carga Descarga, queríamos aprovechar para hacer hincapié en algo muy importante respecto a las cenas de empresa. Sí, hablamos de eso, de las tensiones no resueltas en las empresas que luego se le da salida durante la cena. Esa atracción que existe en tu lugar de trabajo reprimida por un entorno laboral quizás asfixiante que observa todos tus movimientos y que te impide dar salida a esa atracción que sentís. Y luego, bueno, en las cenas de empresa pasa lo que pasa. Vemos que todos con todos se van al baño, uno no sabe qué pasa, qué demonios sucede. Y os vamos a brindar un buen consejo para que no os pase eso. Nuestro consejo es muy simple. No dejéis que la tensión se acumule. Resolvedla cuanto antes. Encima de la fotocopiadora, en el baño, encima del torno fresador, en el ascensor, en recepción, allá donde queráis. Y a este respecto, nuestro compañero Juan Prieto tenía una anécdota de un amigo de un amigo. Sí, yo recuerdo una vez una cena de empresa, bueno, una fiesta de empresa hecha dentro de la empresa. ¿De la que tú trabajaba tu amigo? Sí, en la que trabajaba mi amigo. Resulta que, bueno, hubo la cena y tal, después, bueno, al día siguiente, cuando se abrió la empresa por la mañana, en el mostrador que hay a la entrada, que hay productos de la empresa y tal, pues había un tanga colgado, que no sabían de quién, de qué chico, de qué chica era, ¿no? Ese tanga. Tanga unisex. No sé exactamente, yo no lo llegué a ver, pero lo quitaron. O sea que es un rumor entonces. Pero no, el tanga existió, lo que no se dejó, a ver, no se dejó mucho tiempo, los primeros que llegaron lo quitaron de ahí. Le hicieron pruebas. Pero lo que no se supo nunca es de quién era ese. No cotejaron. ¿No le han encontrado un rincón para poner un expositor al tanga? Pues no lo sé, a lo mejor lo tiene alguien, un expositor en su casa. En su cajón. Pues espero que os haya gustado. Sí, a mí todo esto me parece muy bien, pero ¿y qué pasa con los autónomos? Los autónomos. ¿Qué autónomos? Pasa con no la empresa? Empresa. Los autónomos somos unos putos desgraciados. Pues me parece a mí que las tensiones sexuales con uno mismo se resuelven fácil, ¿no? Hombre, hay la ventaja de la cena de empresa de autónomo es que no suele haber ningún conflicto en el tema de la elección del menú. Lo tienes claro. Claro. Eso facilita muchísimo la organización, ¿no? De lo que es la cena de empresa, que siempre fluye más. Siempre es algo que requiere un calendario, ¿no? Una organización estupenda. No te hacen esperar, o sea, no llegas tarde. No llegas tarde. Por lo menos no quedan ridículo delante de los compañeros. Normalmente te gusta la música que te pones. Yo creo que en ese sentido... Pagas a medias. Depende de cómo sea tu empresa, a lo mejor es una ventaja. Al mismo tiempo. Sí, sí. Es que hay veces que las cenas de empresa pueden ser un poco martirio. Entonces, pues para... Depende en qué caso, a lo mejor es mejor ser autónomo que y cenar en casa solo. Exacto, con tu mandita. Y tu música. Y tu música. Y tu vena. Bueno. Y si no, pues contarte con los colegas, como hacemos nosotros aquí grabando el programa, y hacerte tu amigo invisible. Eso es, que ha sido fantástico. Yo con mis productos. Qué más divertido. espera, que los hago aquí con la varita. ¡Ring! Anda, qué bonito. Y yo me subo mis calcetines de ejecutivo. Mientras yo engancho los ligueros desde sus calcetines. Pues con todo esto, chicos, os vamos a dejar con un temazo del señor Italtec, del sello Planet Mu, que ha sacado un discazo así como que no quiere la cosa poco antes de que los charts de mejores discos del año salgan. Un discazo que es número uno de la Mondongo Sonoro. Ah, no, la Mondo Sonoro, perdón. Y la canción se titula Aquamarine. Ahí va. Bueno, chicos, ¿y cómo vais a encarar este nuevo año? Que ya no queda nada. Yo espero que sea un poco más tranquilo que el año pasado. Yo espero que este sea mi año más maduro. ¿Más maduro? ¿Más venezolano, dices? O... Sí, sí, sí. A eso venías. Así. Yo la verdad es que espero que continúe como está acabando este, o sea que... Sí. Bien. Yo me he propuesto ir a menos conciertos. ¿Sí? Bueno, yo... la verdad es que cualquiera que siga tu biografía flipa, ¿eh? Sí. Bueno, no sé. A lo mejor irá menos, pero... ¿De más calidad todavía? Imposible. No sé. No. Bueno, pues, la verdad es que cada año... Pensé lo mismo el año pasado y al final no sé, no... No lo has cumplido, ¿no? No se cumplió, no. No. ¿De cuál guardas especial en recuerdo de este año 2016? Oye, pues de este año 2016, el concierto que estuve en octubre... Está claro, es que si alguien tiene que hacer un resumen de los conciertos de este año, eres tú, Juan. Ah, venga, sí, claro. Vamos a hacer tu chart de 10... No vamos a decir a la audiencia, nosotros ya sabéis que somos un programa que nos gusta huir de los tópicos y de vamos a hablar de los 10 mejores discos, los 10 mejores no sé qué... Pues sí, los 10 mejores conciertos de Juan. Claro. Bueno, no me acuerdo. Si acaso te digo... Venga, dime tres. Bueno, voy a intentarlo. Primero, el que fue muy cañero por la situación, por ser el primer concierto que hacían en un grupo de una carrera de 30 años, el de Hielo, que fue en Berlín, en el Kraftwerk Berlín, en la grandiosa catedral de tecno encima del Tresor. Que tocaron después de 30 años, hicieron la primera vez 3 conciertos seguidos. Yo fui a uno de ellos y la verdad es que fue muy chulo. Además, se aguanta muy bien porque el concierto duró como una hora y media, hora y tres cuartos, pero abrieron 2 horas antes con ahí la sala con música de drones hecha por Hielo en la zona de abajo y vídeos proyectados. Mira, te voy a poner un tema que vamos a poner luego, pero te lo voy a poner de fondo porque va a quedar muy bien. Bueno. Que es precisamente de Pina, Friday I'm in Drone. Ah, pues eso... El mola. Primero de ellos. Bueno, y lo que se iba comentando es que ese concierto, después del concierto, además pusieron un DJ, o sea que te podías quedar ahí hasta entrar a la madrugada. Y déjame adivinar, tú te fuiste a casa, ¿verdad? No, me vinieron a buscar y me fui al Wertheim. Que esa es otra. Bueno, pues yo creo que como resumen del año no está mal, ¿no? Bueno, los 3 conciertos de Kraftwerk en el Guggenheim tampoco estuvieron mal. Muy bien. Viste 3, ¿no? Sí. ¿Cuántos hubo en el Guggenheim? 8. 8, 3 de 8. Bueno, no está mal, un 40%. Sí, es como el día de la marmota, pero con Kraftwerk, ¿no? Sí, está picado con un guiri que ha ido a cuántos era. Llevaba 140 conciertos de Kraftwerk en el... ¿Solo? Cuando yo lo vi en el primer concierto y entonces llevaba 142 en el último concierto que le vi. Pero vamos, me dijo que esperaba llegar a los 200 conciertos en 2017. O sea que tiene controladísima la gira, ¿no? Sí, señor. Bueno, que está... Yo creo que debe ir incluso presionándole para que vuelva a hacer otra gira. Sí, ¿no? Me comentó que se había encontrado a Florian en uno de los aviones volviendo a casa. Perdón, a Florian, a Ralf Hatter, uno de los, bueno, el capo de Kraftwerk ahora mismo, cuando Florian se fue. Y entonces se le acercó y le preguntó, a ver, ¿tú cómo haces para ir a todos los conciertos? Porque de hecho solo te venden una entrada para un concierto, para 4 personas. No puedes comprar más de 4. Lo que pasa es que tú puedes ir acompañado por una persona que haya comprado. Y le explicó, pues mira, yo tengo muchos amigos, le dijo, simplemente. Y Kraftwerk está un poco chinado, ¿eh? De que el tío, o sea, es que el Ralf Hatter está un poco chinado de que este tío viene a todos los conciertos cuando... Pero ¿cómo puede ser que es que tiene un poco de miedo? De que un fan venga a ver todos tus conciertos. Así son. Son un poco claros. Son claros. Una entrada por persona. Claro. Era una entrada por persona. Individual. Sí, claro. Bueno, individual, lo que pasa es que se les ha escapado ese pequeño recoveco en la... Legal, se lo monta bien, la verdad, el chaval. Nos ha gustado esta disertación de Juan. Casi he podido verlo ayer en Berlín, de aquí para allá, pasándoselo de puta madre. Pero yo creo que es el momento de un reflexionazos y misteriazos. Sí, yo creo que vamos a tener que reflexionar un poco después de todo esto. Bueno, hoy en Reflexiones y Misterios vamos a comentar un poco cómo vamos perdiendo las tradiciones, cómo las nuevas tecnologías pues van dejando un poco de lado el espíritu más religioso quizá de la Navidad y bueno, simplemente reflexionar un poquito sobre ello. Estoy acompañado del auge, como decíamos, de la tecnología y cómo poco a poco vemos que muchos amantes de la música electrónica, gente que hacía música antes con el ordenador, antes con un montón de máquinas, pues va dejando esas tradiciones de toda la vida de lado para introducirse en el mundo del modular bol de Navidad. ¿Cuántos de vuestros amigos han puesto un modular bol de Navidad en su casa estas Navidades? Bueno, ¿son los cuantos? Bueno, se lo están montando. Yo los que conozco llevan varios años construyendo, entonces no les da tiempo a tenerlo para Navidad. De hecho, sí que hay alguno que lo tiene, pero, o sea, como luces, luce mucho, pero yo creo que suena más que luce, ¿no? Pues yo lo que he visto muchos es que al hilo de lo que decías de estos modulares que no se acaban, hay gente que tiene obras en casa de modulares acumulados como la Sagrada Familia, una obra eterna que jamás se acabará y me gusta, la verdad. A modo de tabiquería, de incluso separar espacios en viviendas. Pues mira, queda la mar de cuco, la verdad. Y para hacer el encofrado se utilizan los racks. Efectivamente. Sí. Qué buena, como la gente cómo le da vueltas. Sí, yo creo que IKEA también está bastante metido en el asunto, entonces ya te hace los tabiques con cajones para modulares. Bueno, además, pongámonos megalomaníacos. Imaginaos un rascacielos entero hechos con estructuras de modulares hasta el fin, cableados ahí. ¿Quién no viviría ahí, Y en lugar de ascensores, filtros, tío. Filtro para arriba, el paso bajo te lleva para abajo, el paso alto para arriba. Sí. Ideal. Bueno, yo tengo que decir que fuera bromas, pero por ejemplo, el teclado de estos aire sintetizador que a veces utilizamos, cuando le dejas 3 minutos sin tocar, empieza a hacer luces de Navidad, pero vamos, como un poseso. Es una, efectivamente, una feria. Tú tienes ahí un buen árbol también, sí, para poner ahí en la puerta. Es ese, el auténtico modular bol de Navidad, ¿no? Sería. Pues sí. ¿Y hacer un abeto con un montón de teclados de esos? Pues, encendidos y con más de 3 minutos de. Sí, pero si es lo que te digo, es que esto es imparable. O sea, esto es una tendencia que ha empezado y ya te digo, o sea, la gente está preocupada porque tradiciones como lo que pueda ser el Belén, ¿sabes?, se están dejando completamente de lado y siendo sustituidas por modular boles de Navidad. Vivimos quizá un modul totalitarismo, ¿no? Algo que no se puede parar. Se está gentrificando quizá también. También. Pero eso es otra pregunta que quizá ya para otras Reflexiones y Misterios pueda servir de hilo conductor, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Y como los hilos que conectan las máquinas. Y después de todo esto vamos a escuchar un tema de Oregon Vortex, Invictus. Marca Descarga en Scanner FM. Carga Descarga en Scanner FM. ¿Y cómo enfrenta Malasaña Man, Dr. Glimmester, tú mismo, Tinín, esas cinco personalidades, cómo enfrentan el final del año y el principio del que viene? Bueno, pues el final del año vamos a por la edición especial de Navidad de Gira de Mercaderes, que bueno, Gira de Mercaderes es un proyecto muy bonito, que lo que busca es dinamizar, ayudar a la dinamización de los mercados tradicionales de abastos que están un poquito de capa caída, llevando una feria de artesanía y diseño como las que se hacen en cualquier zona que está un poco más de moda, pero sacándolo a otros barrios de Madrid. Porque hay mucha gente que no se desplaza y porque también pues a la peña le gusta ver cositas así molonas, ¿no? Claro, entonces, y sobre todo porque también son propuestas súper interesantes, ¿sabes? Que estamos un poco cansados del típico rastro absurdo de, claro, de cosas que puedas encontrar en otro lado, suelen ser... Claro, son obras propias. Son puestos muy personales y son cosas, exacto, muy chulas las que se ponen. Claro, entonces tú llegas al mercado y tienes al lado del mercado los puestos de la gira de mercaderes. Además, en este caso, la movida, lo que hemos hecho ha sido hacerla de 9 días, que son del tirón desde el día 27 de diciembre hasta el 5 de enero, con la idea de que se conviva con el comercio tradicional y que a la vez la gente del barrio también vaya, aproveche a hacer la compra y vea la feria. Y bueno, pues hacemos algunas actividades, sobre todo para entretenimiento de chavales, porque son los que más necesitan estar entretenidos en vacaciones. Claro. Y bueno, pues tenemos algunos tallercitos y cosas. Pues ya saben, la gente que nos esté escuchando... La web, ¿cuál es? Con toda la info. Es giramercaderes.com. Pero bueno, si me dejas, ahí va a haber un tallercito de robótica con Lego, va a haber un tallercito de serigrafía, bastante molón. Oye, pues eso mola mucho, sí. Pero sí, incluso hombre, magia. A mayorcitos también les va a interesar. Que ya lo sabes, que eso es una cosa para ir en familia y ver un mercado diferente al lado del mercado de toda la vida. Para familias y para autónomos también. Los autónomos, sí. También pueden ir en soledad y practicar su soledad. Hay una agencia que está gestionando está fletando autobuses para que vengan grupos de autónomos coordinados a través de un autónomo que gestiona este tipo de eventos grupales de autónomos. Es como un Tinder de autónomos o... El auto Tinder. Si no existe, hay que inventar auto Tinder. Pues nada, me encanta. Pues es una propuesta más para estas Navidades en Madrid, por en estas fiestas. Aparte de todas las cosas que ya suelen haber, como las 12 campanadas de la Puerta del Sol. Es que yo me pongo a mirarlo y no me da tiempo. Vamos a seguir con un poquito de música. Tengo aquí un tema preparado de Other Format Operator, que es de un label llamado Brainstorm Led Label, que la verdad es que es bastante prolífico. Tiene un montón, 60 y tantas referencias llevan ya. A ver si os mola. Además, bastante distintas unas de otras. Pues seguimos con novedades. Vamos a escuchar uno de los grupos fetiches, quizá, de Carga Descarga a nivel nacional, que son Ocean, con su nuevo trabajo, el volumen 3. ¿Os acordáis que os he puesto anteriormente esa peñita de Rivas que decías tú? Sí, sí, esa peñita de Rivas. Pues sí, pues esa peñita de Rivas es nada más y nada menos que Alberto Rock en las producciones y en todo el musicón que hay por debajo. Y las voces habitualmente han sido siempre las de Kikona, pero en esta ocasión pues la acompaña un montón de gente, ¿sabes? Gente como Tuto Vale, Mor, Surepe, y bueno, y una pandilla con la que hace otros proyectos también, pero bueno, en este le da... ¿Son todos de cerca de Rivas? Pues no lo sé, de Madrid casi seguro, prácticamente todos. Y la verdad es que suena muy fresquito. Yo he elegido un tema que es el que más me gusta de todos, que se llama Last, que se lo canta Kikona, que tengo especial predilección por cómo canta este tío, porque vamos, porque mola. You already know it, so wait that fast. So slow, hey girl, you know how we get down. Drinks on me plus drinks on you. No, que me recordaba un poco lejanamente a un cantante que se llama Sampa, que me mola mucho, pero este me mola más porque es de Rivas, ¿no? Esa peñita de Rivas. De Rivas, de Rivas y de... Y de Arganda. Y de Arganda. Y de Arganda. No nos olvidemos de Arganda. Calla, al lado. LA y UK, yo diría, más bien. Sí, sí, parecen del este de Estados Unidos totalmente. Bueno, chavales, pues yo os pediría así consejitos, sugerencias o de cara al año que viene, como qué nos recomendáis. Que, no sé, yo es que estoy bastante perdido, la verdad. No sé cómo afrontar el 2017. Pues yo, para empezar, yo creo que lo que va a marcar tu año es lo primero que te comas. Es decir, y estoy hablando... No, ¿veis? Ya vamos por ahí, ¿no? Me refería a comida... alimentaria. Alimentaria, eso. Comida alimentaria. Entonces, yo os recomiendo que hagáis una paella, que esto os va a dar mucha suerte. Cojáis el arroz, de verdad, lo tiréis y solamente os comáis el socarrat y nada más. Hostia, eso es un poco como gourmet experience a tope, ¿no? Total. Sí, tú no serás de esos que hace diseño experiencial, ¿no? Qué va, por Dios. Eso son tonterías. Eso. Hombre, yo creo que si dejas la paella una semana en el fuego, al final se va a hacer todo socarrat, ¿no? Sí. Carbonat. La empiezas a hacer ahora, yo creo que para fin de año la vas a tener bastante socarrat. Y la vendes como arroz negro, ¿no? Arroz con tinta de calamar. Pues bueno, una idea que os dejo ahí. Ese es mi consejo. Yo me permitiría sugerirles que el día ya uno, después de esa primera comida, que ha sido seguramente después de haberse comido las uvas, luego te comes la paella para que te dé buena suerte, ¿no? Eso es. Yo había pensado que el día uno a mediodía se podía hacer como una ropa vieja con los restos de esa paella que has recogido después de haberte comido el socarrat solo. Muy rico. Como muy rico. Un sushi viejo. Por ejemplo. Sí, pues mira, mi propósito va a ser comer miel de flores. Miel de flores. Miel de flores. ¿La miel de flores se come o se bebe? Es que eres muy fino. Bueno, se medio come, bebe. Es un líquido bastante espeso. Con lo cual. Lo que quiero decir es que la miel. ¿Se mastica? Cuanto menos procesada, mejor. Y la de flores. Es indignante. De las flores que están cerca de la colmena, ¿no? Me compré el otro día un kilo de miel de flores de brezo y yo creo que lo voy a estrenar el día 1. ¿El día 1? Sí. ¿Pero a qué hora? Ya no hay miel de flores como las de antes, tío. Ya no hay miel de flores. Bueno, pues. ¿Ves cómo te asombroso? La varita de hada con estrellita y purpurina, tío. Indignado, como siempre. El buen rollo que hemos tenido. La varita, sí. Te iba muy bien, tío. O sea, yo me lo imagino con la varita de hada con purpurina y bebiendo cucharaditas de miel de flores. Claro. Perfectamente. Si quieres, después hacemos una guerra de varita, espada láser de los gallumbos. Venga, vale. Bueno, chicos, pues creo que va a ser el momento de despedirse. Sí, ya, sí, se nos ha pasado volando, pero estamos. Como si fuese un hada con una varita. Pues nada, amigos. Al final del programón. Nos estáis viendo, estamos unidos ahora en un corro de abrazos. Sí. Y no sé, imaginaos cómo sujetamos el micrófono, está siendo difícil, la emoción, tal. Y no podemos más que desearos que entréis hacia el año que viene con absoluta fluidez, sí, con mucha vaselina en todos los obstáculos que os encontréis, sí, y poco tío. Más, sí, chicos. Vamos a cerrar con un tema que lo último que ha sacado, sí, Modismo Net Label de Chile. Sí, tío, sí. Jack Plug. Vamos, tío. Hasta el año que viene y feliz año y felices fiestas. Felices fiestas en el ¿cómo era? Espacial Navidad. Espacial Navidad, chiquis. Besos. Chao. Hasta luego.